huesos bajo el moto. 13 años en el asfalto, gané yo tanto dolor. Trece puñaladas luego a mi corazón. Trece puñaladas luego en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. En mi corazón.